Soy Antonio Díaz Casad y en este semestre primavera 2014 les doy la bienvenida a la tercera emisión de su programa En Sintonía con el Rector a través de Radio UDEM 90.5 FM. En Sintonía con el Rector. Hace una semana les compartí que la Universidad de Monterrey se ha convertido en la única institución de educación superior a nivel nacional que funge como sede de una iniciativa de reforma educativa japonesa. Esto quiere decir que el gobierno japonés invertirá en la instalación de oficinas regionales para el proyecto encabezado por nuestra socia, la Universidad Tecnológica de Nagaoka, además de la Universidad Tecnológica de Toyohashi y el Consejo Nacional de Tecnología de Japón. Dicho proyecto consiste en destinar recursos para cultivar ingenieros globales, innovadores y prácticos que estén adentrados en la cultura de trabajo japonesa para así facilitar la incorporación de sus empresas en otros países. Ahora, en otro tema relevante que además de tener también relación con la ingeniería, nos atañe a todos. Hoy hablaremos sobre el trabajo que realiza nuestro Centro de Sostenibilidad y la sinergia que tiene con la Academia para el desarrollo de investigaciones que proponen soluciones sostenibles y de aplicación cotidiana. Específicamente, hablaremos sobre el uso de sistemas modernos de energía, en particular la energía solar. Para ello, nos acompaña en el estudio el maestro Alfredo Nani de Valle, quien es profesor de la División de Ingeniería y Tecnologías y actual coordinador de proyectos estratégicos de sostenibilidad en la UDEM. César Alfredo Nani de Valle es egresado del Programa Académico de Ingeniero Mecánico Administrador y de la Especialidad en Administración de Empresas Familiares por la Universidad de Monterrey. Cursó la maestría en Hidrosistemas en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia en innovación y desarrollo en NEMAC y en Owens Corning de México, mientras que en Fair Precision de Canadá se desempeñó en el área de mantenimiento de maquinaria. Posteriormente, se desarrolló como administrador de proyectos en Fair Precision de México. Ha impartido certificaciones en arquitectura y construcción sustentable, así como diplomados en desarrollo y gestión sustentable de la industria automotriz. Además de ser profesor de la División de Ingeniería y Tecnologías, actualmente es coordinador de proyectos estratégicos de sostenibilidad en la UDEM, donde se encarga de la administración y evaluación de emprendimientos que busquen soluciones sostenibles. Alfredo, bienvenido a En Sintonía con el Rector. Muy buen día y muchas gracias por esta atenta invitación. Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros, Alfredo. Y solamente para recordar un poco con nuestros radioescuchas, en su visión 2020, la UDEM se ha propuesto contribuir a la construcción de una sociedad sostenible a través del conocimiento y el espíritu de servicio. El concepto de desarrollo sostenible gira en torno a tres ejes: el económico, el social el ambiental, tanto en relación con su entorno inmediato como en apoyo a otras regiones del país y, por supuesto, del mundo entero. Para sensibilizar a nuestra comunidad educativa sobre este importante tema, hace 3 años la UDEM creó el Centro de Sostenibilidad, a través del cual buscamos que nuestros estudiantes y colaboradores tomen decisiones orientadas a atender todas las dimensiones que conlleva el desarrollo sostenible. De hecho, nuestras acciones a favor de la sostenibilidad nos llevaron hace 3 años a convertirnos en la primera institución de educación superior fuera de Estados Unidos y de Canadá en obtener el reconocimiento STARS Reporter, otorgado por la Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, que se traduce como la Asociación para el Desarrollo de la Sostenibilidad en Educación Superior. De esta manera, la UDEM ingresó a un selecto grupo de universidades que han validado su compromiso con el medio ambiente, la equidad económico-social y el respeto a los derechos de las futuras generaciones, tal como lo concebimos en la misión y visión 2020 de nuestra institución al hablar de nuestro compromiso con el desarrollo de una sociedad sostenible. Alfredo, cuéntanos un poco más sobre los aspectos que hace 3 años nos llevaron a ser reconocidos como Stars Reporter por el WASHE, que es las iniciales de esta institución, de esta organización. Así es, señor rector. En 2010 se lanzó una convocatoria internacional en la cual se invita a las instituciones de educación superior a formar parte de este grupo de universidades americanas y canadienses que ya tenían pasos grandes en el tema de sustentabilidad. Y es la UDEM, la primera institución fuera de Estados Unidos y Canadá, como ya lo he mencionado, quien se une a esta asociación y aplica la metodología de STARS. Es un proyecto piloto y se inicia con un diagnóstico de las actividades que se generan en la universidad, desde la parte académica, aquellos cursos que tienen un enfoque sostenible, ya sea ambiental, social o económico, desde el área de operaciones, el manejo de agua, la eficiencia energética, los planes de manejo de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, y también se evaluó una parte de responsabilidad social. En ese año se hace el diagnóstico y se otorga el reconocimiento a la universidad como reporter. Este año es un año muy importante, 2014, porque estamos en proceso de recertificación. Entonces, es la primera vez que una universidad fuera de estos dos países, Estados Unidos y Canadá, busca una presea. Y vamos por el bronce. Algo importante que hay que mencionar, Alfredo, es que al ser reconocidos como Stars Reporter, esta asociación, conocida por sus siglas en inglés como WASHE, nos ofreció retroalimentación sobre las actividades que realizamos y otras tantas que podemos implementar en la universidad, conforme lo cual podemos avanzar de categoría, ya que existen 4 más. Tú mencionaste que estamos aspirando a bronce, pero también hay plata, oro y platino. Y creo que es muy importante el que de alguna otra manera podamos trabajar en esto, porque el ser un campus sostenible no es nada más, pues sí, las instalaciones, el reciclado de agua, la energía, pero si no involucramos a los alumnos y sembramos la semilla en el salón de clase, pues el cambio va a ser nada más un evento en el tiempo o una institución en el tiempo. Lo que queremos es que los estudiantes y los eventualmente exalumnos vayan y permeen eso a sus comunidades, inclusive lo compartan y lo vean con otros estudiantes o que van a venir con sus padres de familia, otros estudiantes de otras instituciones, y que realmente se haga una masa grandísima y eventualmente todo el mundo esté en estas labores a nivel regional, nacional e internacional. Y bueno, aunque el compromiso que como universidad tenemos con la sostenibilidad va más allá de los reconocimientos que podamos obtener, esto es un gran estímulo para seguir buscando un modelo social más justo, de igualdad entre todos los seres humanos y de cuidado al medio ambiente. Tan es así, doctor, que en la UDEM nos hemos propuesto mantener nuestra certificación en la ASHE, WASHE, y difundir estos avances a la comunidad universitaria. Queremos incentivar la investigación en temas de sostenibilidad, pero como lo ha mencionado, debemos introducir el tema en todos los niveles de la institución. Estamos capacitando a nuestros colaboradores y pasando información a nuestros alumnos para que se sumen a este movimiento. Es un movimiento que fomenta el uso racional y eficiente del agua, la energía, cuantificar nuestras emisiones de dióxido de carbono, mantener nuestras áreas verdes y extenderlas con especies nativas, todo para que sirva como un sumidero de carbono. Y finalmente, queremos mantener informada a toda la comunidad de las acciones que estamos haciendo, invitarlos a sumarse y a formar parte de este gran movimiento sostenible en la UDEM. Creo que el reto es grande, pero definitivamente que hemos dado pasos importantes para llegar a ello, y el trabajo arduo de todo el equipo del Centro de Sostenibilidad, pero no nada más ellos, yo creo que ustedes nada más son, los veo como los impulsores, los que proactivamente promueven. La realidad es que todos nos sumemos a este trabajo y a este esfuerzo. Como habrán escuchado, no son acciones que solamente el rector realiza o el Centro de Sostenibilidad. Se requiere de la gran colaboración y el compromiso de toda la comunidad UDEM y los que se encuentran allá afuera, que tienen de alguna forma u otra interacción o que son la comunidad. En UDEM son múltiples los esfuerzos que realizamos para permear una cultura alineada con este equilibrio deseado. Para ello, semestralmente llevamos a cabo el Congreso Camino a la Sostenibilidad, un espacio que enlaza a la comunidad universitaria con investigadores, con académicos, con empresas, instituciones públicas, así como organizaciones civiles que exponen sus experiencias, sus proyectos y casos de éxito en temas diversos en sostenibilidad. También se lleva a cabo el concurso Salvarte, en el que los alumnos utilizan materiales de desecho para expresar a través de obras artísticas la urgencia de hacer conciencia en la reducción, reutilización y reciclado de los residuos sólidos. Asimismo, presentamos la exposición Sostenibilidad en clases, por medio de la cual se dan a conocer trabajos y proyectos hechos por alumnos para mostrar soluciones sostenibles a problemas ambientales analizados en la comunidad. A estos eventos sumamos un importante número de proyectos que realizamos en nuestras unidades de preparatoria, así como el campus universitario. Alfredo, ¿nos puedes compartir, comentar un poquito más sobre estos proyectos? Tenemos varios proyectos en las preparatorias en la cual se hace un plan de manejo de residuos sólidos. Se hacen campañas de reciclaje, se enseña a los alumnos cuáles son los problemas ambientales que se tienen y cuáles son las posibles soluciones que pudieran dar. Dentro de campus hemos tenido un muy buen año y el año pasado tuvimos el diplomado con el clúster automotriz en desarrollo sustentable. Tenemos también un diplomado en la Universidad de Barrios, que es en sostenibilidad. También junto con la División de Ingenierías llevamos a cabo los proyectos de investigación de sistemas modernos, en el cual se busca llevar estas innovaciones de los alumnos a comunidades rurales. También tenemos o hemos estado promoviendo cocurriculares con temas en sostenibilidad y tenemos un grupo estudiantil enfocado solamente a la sustentabilidad. Estos son algunos de los tantos proyectos que tenemos en el centro y muchos de ellos requerimos de todo el apoyo de la comunidad universitaria. El trabajo y desarrollo que se lleva a cabo en estos proyectos y que algunos me toca a mí ver cómo están los muchachos trabajando cuando pasamos aquí por los jardines o cuando los encuentro fuera de la universidad y están haciendo algunos proyectos o en las preparatorias. Y esto me da mucho gusto porque realmente se aplica el concepto de aprender haciendo. No es nada más platicadito y comentado, lo cual es muy bueno y muy valioso, pero cuando tienen llave en mano y manos a la obra, creo que eso la gente lo aprecia mucho y también la comunidad lo percibe para permear esto en los diferentes grupos de la comunidad que puedan estar participando. Un ejemplo claro es lo que se da también en Universidad de Barrios, que en otra ocasión platicaremos lo que es Universidad de Barrios, pero esto es con gentes de las diferentes comunidades aquí de la región, líderes que de alguna otra manera implementan proyectos de sostenibilidad en sus comunidades, que están prácticamente en los alrededores de la zona metropolitana de Monterrey. Y además de los eventos y proyectos en los que trabajamos como UDEM, Alfredo, algo que menciono yo con frecuencia es que es esencial ver en la academia y la investigación vías para generar soluciones sostenibles e implementar en la casa, en el trabajo, en el mismo campus y más allá de este, y nuestra vida diaria, lo que hacemos diariamente. Afortunadamente, nuestros estudiantes y académicos colaboran en múltiples investigaciones de este tipo, algunas de ellas enfocadas a sistemas modernos de energía, que es uno de los puntos en los que HOWASHE nos invita a poner especial atención. ¿Nos puedes compartir qué está haciendo la UDEM respecto a este tema, Alfredo? Sí. Sin embargo, antes quisiera mencionar que el deterioro ambiental y el cambio climático tienen una correlación directa por el uso de fuentes de energía no renovable. Y esto sería la gasolina, el petróleo y el gas. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que tenemos una fuente inagotable de energía frente a nosotros. Y además de todo eso, es gratuita. Tenemos al sol. Existen varias formas de aprovechar esta energía solar. Una de ellas es la fotovoltaica y otra que es la fototérmica. La energía fotovoltaica lo que hace es capturar los rayos solares y transformarlo en energía eléctrica. Y la energía fototérmica lo que hace es capturar la energía solar y transformarla en calor. Aquí un ejemplo muy claro serían los calentadores de agua solar. Esta energía es limpia, es renovable, es amigable con el medio ambiente y es muy económica, porque no nos va a costar el utilizarla. Simplemente el costo es por el sistema. Conscientes de esto y de esta importancia que existe en el mundo, el Centro de Sostenibilidad, en colaboración con la División de Ingeniería y Tecnologías, incentiva a los alumnos por medio de la clase de Sistemas Modernos de Energía a indagar, a buscar información sobre sistemas alternos y a generar un prototipo, proyectos que puedan ayudar a alguna comunidad. A lo largo de los semestres hemos hecho prototipos como cocinas solares de caja, purificadores solares, cocinas de tubo, calentadores y deshidratadores solar. Todo esto para apoyar a una comunidad que no tiene acceso a la energía eléctrica. Creo que son proyectos muy interesantes que deberíamos de alguna otra forma, seguramente los tienen documentados, pero compartir más con la comunidad o con la comunidad que nos, al menos cercana a la universidad, tanto sé que los alumnos, los grupos estudiantiles, por supuesto los académicos están muy, muy inmersos en todo este tipo de proyectos, pero de alguna manera, y yo he visto algunas exhibiciones que hacemos en algunos eventos donde vienen consejeros, benefactores y gente externa, sobre todo para que realmente se sensibilice la gente y tener a lo mejor en nuestro portal algo que diariamente la gente esté consultando las nuevas cosas que estamos haciendo en sostenibilidad. Seguramente ya lo estamos haciendo, pero a lo mejor deberíamos, y es una de las cosas que yo sigo pregonando, que debemos de hacerlo más y más frecuente el que podamos de alguna otra manera. Porque si nosotros vemos algunos de estos cambios que comentabas hace un momento del tema del cambio climático, y que ahora dice, es que ahora se vino el frío más lejos o más en otras zonas donde, pues creo que es parte de todo esto que a lo mejor no lo hemos evaluado o medido a nivel internacional o a nivel nacional o a nivel local. Algunas lluvias excesivas que de repente tenemos, algunas nevadas, sobre todo en algunas de estas épocas de frío que se han dejado venir a algunas regiones que típicamente no tenían ese tipo de situaciones. Entonces creo que de alguna otra manera puede ser una sensibilidad hacia eso en estas épocas más relevante, o que la gente lo tenga más fresco el que puede suceder. Y bueno, en lo que concierne a proyectos que trabajan nuestros estudiantes de la clase de Sistemas Modernos de Energía, quienes en los días soleados, como lo comentaba hace un rato, podemos ver en los jardines de la universidad poniendo a prueba sus prototipos, los cuales posteriormente implementan en diferentes zonas de la región, sobre todo para colonias o municipios o poblados de escasos recursos y en el área rural. Por otro lado, nuestro cuerpo docente también participa en el desarrollo de investigaciones realizadas o relacionadas a la utilización de la energía solar. Muestra de ello es la investigación denominada Unidad de Desarrollo de Sistemas de Aprovechamiento de Energía Solar, en la que por parte de la UDEM colaboran la doctora Laura Peña Parás, quien es profesora de Ingeniería y Tecnologías, la ingeniera Hortensia Ruiz Velasco de la Garza, quien es la coordinadora del Centro de Sostenibilidad UDEM, y nuestro invitado de hoy en el estudio, César Alfredo Nani de Valle, quien es el coordinador de Proyectos Estratégicos de Sostenibilidad. Y así seguramente podríamos no terminar el día aquí comentando diferentes proyectos en los que participan tanto tú, Alfredo, Hortensia y otros profesores de la universidad. Cabe señalar que la realización de este estudio del arte de la Unidad de Desarrollo de Sistemas de Aprovechamiento de Energía Solar fue propuesta por la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, conocida por sus siglas como COMIMSA. Para la realización de dicho estudio, COMIMSA contó con la colaboración de la Unidad Saltillo del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMVESTAB, así como el Centro de Investigación en Energía de la UNAM, la Universidad del Istmo de Oaxaca, la empresa Peñoles y la UDEM. Instancias para llevar a cabo esta investigación obtuvieron el Fondo Mixto de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de CONACYT, el gobierno del estado de Coahuila adicionalmente. ¿Qué nos puedes compartir sobre este proyecto que recién acaba de concluir, según entiendo, Alfredo? En octubre del año pasado es cuando entregamos el último documento. Y la Unidad de Desarrollo del Sistema de Aprovechamiento de Energía Solar es un proyecto que tuvo como tarea principal estructurar una entidad que fuera capaz de generar proyectos, productos, servicios, recursos humanos y capacidades tecnológicas en torno al aprovechamiento de la energía solar. La propuesta prevé una autosuficiencia financiera a un término de 5 años. En este lapso de 5 años se iría aplicando un modelo de negocios modernos y una ingeniería de fondeo muy bien aplicada. Esta primer parte del proyecto consistió en una recopilación de información, una revisión de todo el estado del arte, las tecnologías que ya existen y están disponibles y aquellas que están en desarrollo, para encontrarles una aplicación real que solucionara algún problema. También se realizó la búsqueda de los acervos a nivel nacional, internacional, regional y sobre todo en el estado de Coahuila, de donde provenía el fondo, y se incluye toda la infraestructura física, todo el capital humano, los investigadores y expertos que pudieran tener una relación con este proyecto. Ya que se busca toda la información, cada universidad o cada centro de investigación era responsable de enfocarse a un área, ya sea fototérmica o fotovoltaica, y de ver cuáles eran las opciones de proyectos que podrían encontrar e ir desarrollando todo el estudio, como ya lo mencioné, desde todo lo que existe, lo que está en desarrollo y todo lo que pudiera solucionar alguna problemática, todo lo que se pudiera inventar. En sí, todas las instancias involucradas en el proyecto elaboraron un diagnóstico para determinar la necesidad que existe en los sectores, tanto productivo y social, en torno al uso de energía solar, según lo que he percibido de lo que me has comentado. La finalidad del estudio fue conseguir información clave que pudiera ser utilizada para posteriormente desarrollar proyectos o productos útiles y al mismo tiempo amigables con el medio ambiente. Alfredo, cuéntanos, ¿qué encontraron al trabajar en la Unidad de Desarrollo de Sistemas de Aprovechamiento de Energía Solar? La primera parte, como ya lo mencioné, y ya lo mencionó usted también, es ver qué es lo que existe. No podemos llegar o proponer algo que no sabemos. Entonces, la primera parte, el marco teórico, el estado del arte, fue investigar qué era lo que había de energía solar, ya fuera fotovoltaica o fototérmica, dependiendo cómo lo haya elegido la institución. Ya que se eligió el tema, se busca en acervos, en congresos, qué es lo que hay. Y se propone un portafolio de proyectos. Y bien, los materiales que se entregaron al final de la primera fase fueron dos documentos, uno sobre un invernadero inteligente por la ingeniera Hortensia Ruiz Velasco de la Garza y otro por la doctora Laura Peña Parás, que es la utilización de pigmentos naturales y artificiales para fotoceldas. Se ven muy interesantes estos proyectos de los que nos hablas, Alfredo. Son un par de propuestas de investigación aplicada que el equipo de la UDEM con sus colaboradores presentaron como viables a desarrollar tras concluir la investigación de la Unidad de Desarrollo de Sistemas de Aprovechamiento de Energía Solar, en el que participaron, como tú comentas o como hemos comentado aquí, COMIMSA, CIMVESTAB, Unidad Saltillo, el Centro de Investigación de Energía de la UNAM, la Universidad del Istmo de Oaxaca y la empresa Peñoles junto con la Universidad de Monterrey. Sin embargo, al ser solo propuestas en las que se podrían trabajar posteriormente de esta investigación con fondos de CONACYT y del gobierno de Coahuila, se tendrán que buscar nuevos recursos para realizarlas, es decir, para llevar la investigación a la aplicación. Afortunadamente, hace pocos meses, el secretario federal de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, dio a conocer que el Instituto de Energías Renovables de la UNAM será el responsable de integrar un centro mexicano de innovación en energía solar, el cual tendrá una inversión de casi 500 millones de pesos, 453 millones de pesos. Esta es una excelente noticia para nosotros como UDEM, porque así se podría dar inicio a los proyectos propuestos por la maestra Hortensia Ruiz y la doctora Laura Peña. Escuchemos a la ingeniera Hortensia Ruiz Velasco de la Garza, quien es la coordinadora del Centro de Sostenibilidad, quien nos hablará sobre este nuevo centro de carácter nacional y los proyectos en los que la UDEM podría contribuir, particularmente sobre su propuesta de aplicar la energía solar en invernaderos de zonas rurales con fines agroindustriales como alternativas para combatir el hambre. Afortunadamente somos parte de este nuevo Centro de Innovación en Energía Solar, Fondo Sustentable para la Energía de un país como México que tiene un gran potencial, porque es indispensable migrar a las energías renovables para poder tener un país equitativo y sostenible. Con nuestra participación de la mano de la UNAM, que liderea este esfuerzo y que hemos venido trabajando desde el proyecto anterior en la literatura o el estudio del arte de los sistemas de energía solar que impulsen a nuestros estudiantes a ver las áreas de oportunidad en eficiencias energéticas, en fuentes renovables de energía, en el uso de tecnologías limpias, en la diversificación de fuentes primarias, para que así nuestros estudiantes puedan cambiar la realidad de nuestra gente en las zonas rurales, en las zonas marginadas, que no tienen ingreso para pagar la luz. Tenemos la oportunidad desde la UDEM generar innovación y proporcionar a este grupo de personas la oportunidad de tener fuentes renovables, fuentes de energía que no tienen un costo más que la primera inversión, la instalación de fotoceldas, el uso de calentadores solares térmicos, el uso de estufas solares. Por lo que es una invitación a todos en la UDEM, a las ingenierías, a seguir investigando no más tecnología o ciencia limpia, sino la aplicación de estos conocimientos que ya hoy tenemos. Desde el Centro de Sostenibilidad tenemos la oportunidad de desarrollar un invernadero en el que vamos a poder utilizar la energía solar para el bombeo del agua para regar estas plantas, calentar el espacio o enfriar y tener las óptimas temperaturas, y después los secadores solares para el procesamiento de lo que obtengamos en el invernadero. Todo esto para luchar contra el hambre y poder llevar la seguridad alimentaria a zonas remotas y la oportunidad del emprendimiento social. Esa fue Hortensia Ruiz, quien es nuestra coordinadora del Centro de Sostenibilidad UDEM. Nos habló sobre el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, en el que nuestra universidad participa con el desarrollo de proyectos relacionados a este tipo de fuente energética. Ahora escucharemos a la doctora Laura Peña Parás, quien es profesora titular del Departamento de Ingeniería, quien dentro de este campo espera contribuir con una investigación sobre la nanotecnología aplicada en colorantes naturales para celdas solares. Así es, como parte del proyecto con el que participé con Alfredo y Hortensia, realicé un reporte en el que investigamos la aplicación de la nanotecnología para aprovechar la energía solar, y esto lo hicimos en colaboración de alumnos de ingeniería. Nosotros lo que hicimos fue investigar aplicaciones para celdas solares, así como para dispositivos de su almacenamiento y distribución, y todos estos basados en nanotecnología. Fue gracias a este estudio que nos interesamos por las celdas solares sensibilizadas por colorantes. Estas generalmente se componen de un colorante, un electrolito, y nanopartículas de materiales que son semiconductores, como puede ser el dióxido de titanio o el óxido de zinc. Y estos materiales los podemos encontrar comúnmente en pinturas, en bloqueadores solares. Las ventajas de las celdas sensibilizadas por colorantes es el menor costo de los materiales que se utilizan para producirlas, además de menor costo de producción. Y esto comparado con las celdas solares de silicio, que actualmente son las que se utilizan. Estas celdas se hacen en condiciones de alto vacío, lo cual hace que sean muy costosas. También otra ventaja que tienen las celdas sensibilizadas por colorantes es que se pueden preparar en materiales flexibles como papel o plástico. Y entonces eso le da una ventaja de poderlos adaptar en distintas geometrías. Por ejemplo, nosotros podíamos llevar una celda solar de este tipo en una mochila, y entonces si te vas de excursión, pues tú puedes aprovechar y cargar tu celular aprovechando esta celda solar. El enfoque que va a tener nuestro proyecto va a ser sintetizar los colorantes que se utilizan para este tipo de celdas, ya sea tipo orgánico o no orgánico, y fabricar un prototipo funcional de la celda utilizando nanopartículas de dióxido de titanio. En esta investigación van a participar alumnos de ingeniería y la intención que tenemos es de realizar publicaciones que se lleven a revistas internacionales, igualmente presentar estos resultados en congresos de acuerdo al tema. Acabamos de escuchar a la profesora Laura Peña Parás, quien en 2013 fue distinguida como una de las 10 mejores innovadoras de México menores de 35 años por parte de la prestigiada revista MIT Technology Review, y quien con la apertura del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar espera dar forma a su propuesta de trabajar con pigmentos naturales y artificiales para mejorar la eficiencia de paneles fotovoltaicos. Confiamos en que en colaboración con este centro, así como por nuestra propia cuenta en la UDEM, continuaremos ofreciendo grandes aportaciones en materia de energía solar, de forma que pongamos al alcance de todos, especialmente de la población más vulnerable, soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de la energía más limpia y poderosa que tenemos, el sol. Tengan presente que si todos realizamos una misma acción simultáneamente, el resultado será el de una comunidad que con el ejemplo da testimonio de que es posible garantizar a las generaciones futuras igual o mejores condiciones de vida que las actuales. Alfredo, ¿algo más que desees agregar respecto a este tema? Claro, quisiera hacer una cordial invitación a toda la comunidad universitaria, a todas las personas que nos escuchan, y decirles que no hay acciones pequeñas cuando hablamos de sostenibilidad. Y todas nuestras acciones siempre generan un impacto negativo. Aquí lo importante es la magnitud de este impacto. Los invito a considerar todas las acciones que realizan en su día, hacer pequeños cambios en donde minimicemos el impacto que tenemos en el planeta. También a considerar adquirir un sistema de generación fotovoltaica o un calentador solar de agua fototérmico para instalarlo en nuestras casas y hacer ver disminuido nuestro recibo eléctrico o nuestro recibo de gas. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al maestro Alfredo Nani de Valle, profesor de la División de Ingeniería y Tecnologías y quien es el actual coordinador de proyectos estratégicos de sostenibilidad en la UDEM. Agradezco tu presencia, Alfredo, en el estudio para hablar sobre el trabajo de nuestro Centro de Sostenibilidad y particularmente de los proyectos e investigaciones relacionados a la utilización de energía solar en las que estaremos participando, con lo cual la Universidad de Monterrey refrenda su compromiso por contribuir en la construcción de una sociedad sostenible. Mi agradecimiento también para la doctora Laura Peña y la ingeniera Hortensia Ruiz que participaron en esta emisión. Soy Antonio de Casad y aprecio que nos hayan sintonizado. Les recuerdo que su programa En Sintonía con el Rector se transmite cada lunes en punto de las 9 de la mañana y se retransmite los miércoles a la 1 de la tarde. Aclaro que el próximo lunes 3 de febrero será día de asueto en conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, por lo que no habrá programa. Así que los espero el lunes 10 de febrero aquí a través de Radio UDEM 90.5 FM. Mientras tanto, los invito a escribirme al correo electrónico rectoria@udem.edu.mx para estar en contacto. Que tengan una excelente semana. En sintonía con el rector.